Estamos recibiendo a Gustavo Zidane, hombre de teatro. El pretexto es hablar de este festival, del décimo festival Temporada Alta en Montevideo, que comienza el 30 de enero. Pero nosotros aprovechamos cuando tenemos oportunidad de tener aquí en estudios o conversar, aunque sea telefónicamente, con protagonistas de la cultura nuestra, de hablar de la realidad del teatro en este caso, de lo que implica el esfuerzo de hacer teatro en nuestro país. Así que con mucho gusto agradeciéndole que esté esta mañana con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Por favor, gracias por la invitación y gracias por abrir el micrófono a nuestras propuestas. Sos director de la Sala Verdi, le estaban hablando, ¿estás en esa responsabilidad? Sí, así es, desde el año 2011, junio del 2011. Y nos contabas que un poco estás ya en el proceso de redondear, digamos, esa etapa. Y bueno, administrativamente casi seguro que sí, porque bueno, yo estoy en el cargo a partir de dos concursos que di, los plazos del concurso ya se están agotando y bueno, se irá cumpliendo un ciclo, pero seguro que voy a seguir siempre en torno al teatro porque es lo que hago hace casi 40 años cuando arranqué allá en mi pueblo natal, Libertad. Sos de Libertad, sí, mirá, sí, vos. Un pueblo que tiene mucha relación, claro, con esta radio. Sí, exactamente, sí, sí. Exactamente. Conocemos mucho. Algunos estuvieron dentro del penal en algunos esta radio. Estuvieron, claro, fueron vecinos. Otros, bueno, vivían ahí, digo, vinculados a esta radio. Otros fuimos a ver familiares al penal. Y bueno, y dos por tres andamos por ahí, además por actividades en Quillú. Sí. En fin. No, además particularmente con Susana y Rubén, mis padres eran muy muy amigos, eran conocidos desde la infancia. O sea que, mirá vos, no tenía presente, sí, eso. Bueno, a vos te conocemos de nombre, por supuesto, en la actividad cultural de teatro, porque sos actor desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero no tenía presente el dato que sos de allá. ¿Y empezaste allá en sí, cosas de teatro? Sí, en la Casa de la Cultura de Libertad, con quien me une una muy linda relación. La Casa de la Cultura es un espacio muy particular porque es un espacio independiente y que se ha sostenido en el tiempo y que desde hace, bueno, unos años lo tiene una barra que realmente sostiene eso con mucho esfuerzo, pero que lo hace muy bien. Y incluso en el periodo de pandemia, donde yo había quedado un poco inactivo, me fui a darles una mano e incluso surgieron ahí a partir de ese trabajo que hicimos en forma conjunta algunas cosas que dieron buenos resultados, pero mantengo una linda relación y yo lo considero como el lugar donde empezó mi vínculo con el teatro. Claro. 40 años dijiste, o sea que... Y si yo tengo 53, lo que pasa que ya, yo te diría que antes, el otro día un amigo me mandó una foto que nos integramos al grupo de teatro para niños de la Casa de la Cultura, yo creo que debe haber sido en el año 80, 81. Sí, la etapa final de la dictadura. Ya. Sí, en esa transición, digamos. Muy fermental, ¿no? Para la cultura toda también. Y que había que hacer cosas, ¿no? Claro. Y en un pueblo chico uno trata de inventarse actividades para tratar de pasarla bien, y la Casa de la Cultura fue un ámbito propicio para eso. Claro. ¿Y la Sala Verdi de quién depende? Digamos, de la Intendencia de Montevideo. Ajá. La Sala Verdi, el lugar es el Instituto Verdi. Se fundó en el se creó en el 1894, se abrió al público en el 1894 y la hicieron los hermanos Zambusetti para alojar ahí lo que fue el Instituto Verdi. Incluso el edificio de la sala tiene una continuación por la calle Convención, que es donde está la Escuela de Música Vicente Ascone, claro, que también pertenece. Eso es continuación de la sala. Es el mismo edificio. Que los vemos que sacan los trombones, sí, a veces los bajos. Ahí está la Escuela de Música, una escuela que ha aportado muchísimos músicos a la actividad musical de la ciudad y del país. Y por el año 1957, creo que es, lo compra la Intendencia para convertirla en una de las sedes de la Comedia Nacional. La Comedia Nacional, que se había fundado en el año 47, necesitaba otros espacios para desarrollar sus actividades y la Intendencia lo compra y ahí se convierte en teatro de palabra, porque en su concepción el edificio fue creado como un auditorio musical. Ajá. Fue hecho por un ingeniero Adams, que también hizo el edificio del Teatro Victoria, el edificio del Hospital Británico, el edificio, la parte vieja del Británico, ¿no? Claro. No era un arquitecto, era un ingeniero inglés, Adams. Y Gustavo, ¿cómo ha sido todo este tiempo, estos años que estás al frente de la sala? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Con qué te encontraste cuando la recibiste? ¿Cómo está después de 10, 11 años? Bueno, la sala, como les decía recién, estaba muy enfocada en ser casa de la Comedia Nacional y no tenía un proyecto de gestión propio, ¿no? Ni siquiera administrativamente la sala tenía autonomía. A partir del llamado a concurso es que se empieza a diseñar un plan de gestión propio, contemplando, por supuesto, a la Comedia Nacional en su programación, y nosotros seguimos considerando que la sala es una de las casas de de la Comedia Nacional, como lo es el Teatro Solís. Y en el andar fuimos armando este proyecto, que bueno, ya tiene casi 13 años, este proyecto que tiene mi responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y fuimos enfocando y perfilando a la sala, poniendo el énfasis siempre en la creación artística, ubicando en el centro de nuestra gestión a la creación artística. Uh-huh. Una gestión que ha tenido mucho vínculo con el exterior. Una de las pautas que planteamos fue justamente que la Sala Verdi pudiera ser receptora de propuestas internacionales que nunca habían llegado a la ciudad, propuestas que en muchos casos no están vinculadas al circuito de distribución, a la circulación de propuestas artísticas que están más enfocadas de repente a lo comercial. Nosotros fuimos por el otro lado, claro, tratar de generar una alternativa. Uh-huh. Y bueno, creo que a esta altura, después de más de una década, eso ha quedado bastante consolidado en el perfil de la sala. Y ahora estamos a lo que se viene, que es este Festival Internacional Temporada Alta. Contanos de qué se trata, bueno, mirá, cómo se va a desarrollar. El Festival Temporada Alta de Girona, uh-huh, justamente es un festival que se desarrolla en Girona, en esa ciudad catalana. Desde hace más de una década ellos están haciendo una extensión en Latinoamérica. Empezó en Timbre 4 de Buenos Aires, ese bellísimo teatro del barrio Boedo. Después nos sumamos nosotros como Sala Verdi, y uno o dos años después se sumó la Alianza Francesa de Lima. Es un hecho bastante singular, bastante particular, que un festival europeo tenga una extensión en Latinoamérica. A partir de lo que fue esa acción, nosotros empezamos a dialogar con esas propuestas que Cataluña nos proponía y fuimos desarrollando un perfil propio del festival. Y para que tengan una idea, hoy por hoy, de 12 propuestas que tenemos en el festival, solamente 3 vienen de Cataluña. Uh-huh. Pero bueno, para nosotros fue un buen impulso. Ahora estaba leyendo un informe de un observatorio de cultura de España, donde ubica al Festival Temporada Alta de Girona como uno de los 5 festivales imprescindibles de España, junto al Festival Grec, junto al Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Teatro Clásico de Almagro y el Festival de Otoño de Madrid. ¿Y cómo se trabaja un festival así, Gustavo? ¿Cuál es la apuesta? Bueno, porque vemos que dice obras de Argentina, Chile, Colombia, España y Uruguay. Y además en varias salas que después vamos a detallar, ¿no? Pero ¿cómo se parte de generar la grilla de espectáculos? Bueno, eso que les decía recién, la impronta, el énfasis en lo internacional que tiene la sala, eso se genera a partir de concurrir a festivales, a ferias, a mercados internacionales. Establecen vínculos, digamos. Claro, yo tengo un circuito en el año de 5 o 6 salidas. Eso también repercute en que muchos espectáculos que pasan por la sala sean después internacionalizados, salgan de gira al exterior. Por ejemplo, hasta ayer tuvimos en Santiago de Chile, Yo Soy Fedra de Marianela Morena, una producción de la sala, estuvo en el Festival Santiago a Mil. Y así ha sucedido con varios espectáculos. A partir de esos materiales que vamos recogiendo en el exterior es que armamos después la programación de estas propuestas. Yo tengo curiosidad, ¿cómo funciona el mecanismo de cada sala? Digo, en el caso de ustedes están en la Intendencia, ¿se coordina en la Dirección de Cultura y se dice, bueno, ahí va tanto presupuesto para cada sala y esa sala define de acuerdo al presupuesto qué obras va a hacer, o cómo es el funcionamiento? Bueno, nosotros somos administrativamente una unidad que pertenece al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Tenemos un presupuesto asignado de funcionamiento que es con el presupuesto que nosotros manejamos nuestra programación. ¿Pero la definen ustedes? Sí, en ese sentido yo en 12 años he tenido así, te diría como un... Una independencia, autonomía artística, ese concepto que a mí me gusta poner arriba de la mesa, y eso se ha respetado por parte de las direcciones políticas. Yo he estado ya en en tres administraciones. Estuve en la administración de Ana Olivera, en la de Daniel Martínez y ahora en la de Carolina Cose, y eso se ha respetado como pauta, y eso es muy importante a la hora de llevar adelante proyectos de cultura, proyectos de arte en los ámbitos públicos, respetar la autonomía artística, que el poder de turno no condicione los contenidos, que no condicione las cosas que se proponen, que haya libertad justamente para que desde el escenario puedan surgir a veces incluso hasta cuestionamientos a la propia administración. Claro. Nos pasó en periodo de pandemia que hicimos una propuesta que se llamaba Pecados Capitalistas y estábamos en pleno momento de que los teatros abrían o cerraban, y dentro desde el escenario hubo cuestionamientos a la postura que estaba teniendo la intendencia respecto a la pandemia y los teatros en esos momentos. Sí, y bueno, y eso se dio sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos a las 11:15 y ya seguimos otro bloque con Gustavo Zidane para darles también los detalles de este festival que se viene. Seguimos con Gustavo Zidane y vamos a tomarnos un minuto antes de contar los detalles del festival para recibir un saludo para Gustavo, que nos dicen que está en línea. A ver, Susana, ¿está en línea? ¿Puede ser? Sí, buen día Hernán, buen día Gustavo y a todos los compañeros que están en la radio. Bueno, les voy a robar un segundito de esa tan linda entrevista para contarle sobre todo a Gustavo, que se va a quedar gratamente sorprendido. Como tú dijiste, nosotros éramos muy amigos de tu papá, de Cacho, que tenía una frutería muy grande ahí en Libertad, que yo te conozco a vos de la panza de tu madre. Y una anécdota muy importante es que Rubén, mi compañero, que falleció, ya va a ser 4 años ahora en septiembre, cuando era muy chico, que tenía 16 años, que bueno, por problemas que no vienen al caso, tuvo que dejar de estudiar y ponerse a trabajar, fue uno de los primeros trabajos que tuvo, llevar a domicilio las frutas y las verduras que la gente compraba, la gente que tenía dinero en el pueblo, y realmente me acuerdo que lo llevaba en una carretilla. Fue de los primeros delivery, Susana. Exactamente, yo ahora cuando hablas de los delivery digo, creerán que están inventando algo extremo, pero eso, el delivery existe de hace 1000 años. Claro. El repartidor. ¿Cómo andás, Susana? Bueno, muy bien, linda. Gustavo, que no sabes qué alegría me dio saber que bueno, que tenés sos el director de la Sala Verdi. Eso parece, sí, así es. Bueno, Libertad que no ni no, Claro. Ya que vos contaste anécdota, yo me dan un segundo, sí, y cuento, claro. Una de Rubén, me contaba mi papá que Rubén era un gran jugador de fútbol. Sí, y que cuando jugaban en el Babi Fútbol tenían una dupla que era increíble con un jugador que después fue un profesional, para mí uno de los mejores jugadores que salió del pueblo, que era el Tete Barbosa, que jugó en Peñarol en la década de los 70 junto a Morena, y que dice que cuando eran niños esa dupla Rubén-Jorge era increíble, que realmente era maravilloso verlo jugar, viste, esas condiciones que de repente de Rubén no se conocieron. Olvidamos, en serio, era muy humilde para hablar como jugador. Él decía que era más bien de gachero. Pero dice que hacían una dupla que era increíble, al menos en la época esa, cuando eran más bien niños, ¿no? Claro, y yo te hago otra que te va a causar más gracia, que fue cuando el día que salió del penal, que salió el 9 de agosto del 79, aparecieron unos preparadores físicos, no sé qué eran, el día que salió, y le dice, Rubén, estás puesto para jugar al fútbol, ¿no? Y Rubén le da por decirle, ¿viste? Por decirle algo, no, pero no tengo zapatos. Dice, no, pero te compramos un par de zapatos de fútbol. Mirá cómo lo tenían en la mira. Sí, claro, quedó ahí pendiente. Así que en cualquier momento te voy a visitar, porque yo vivo a 2 cuadras de la Sala Verde. Bueno, vení cuando quieras. Susana, ¿nunca lo viste a Gustavo en teatro, entonces? O las actividades que hacían. No, pero sabiendo que de Libertad es buenísimo, seguro, ya está, no precisa banda, la firma. La marca en el orillo. La marca en el orillo. Bueno, los dejo, un beso grande, Gustavo, quédate tranquilo, que te voy a ir a visitar. Por la llamada, te esperamos. Y bueno, y vamos arriba con el teatro, que eso es importantísimo. Claro que sí. Un abrazo, Susana. Vamos, chao. qué bueno de lo, el encuentro, ¿no? Libertad. Libertad, si está presente, escuchando Jaime, claro. Clara, que es de San José, no, pero él, siempre... Él pelea, es él me pelea, porque él dice que bueno, que es Maragato, claro, hincha de Central, y yo soy hincha de Juventud Unida de Libertad. Todo, ¿viste? Lo que sea el departamento le gusta y se comunica, más o menos hasta ahora. Bueno, Gustavo, vayamos a los detalles que quieras recordar de... del festival, que arranca el 30, ¿no? Arranca el 30 de enero, como te decía recién, este año vamos a celebrar que tuvimos el músculo para sostener una década de festival, y lo vamos a celebrar poniendo una entrada que es sumamente accesible, una entrada para a 100 pesos, jugando con los múltiplos de 10, que el costo de la localidad no sea una excusa para claro, no ir, claro. Y además en las salas descentralizadas, porque el festival se extiende en el territorio, nos desplegamos en el territorio, en las salas descentralizadas, en Sala Lazaroff, en Artesano de Peñarol y en el propio Centro Cultural Terminal Gómez, van a ser con entrada libre. Así que está todo servido para que durante un mes podamos acceder a espectáculos de realmente de un nivel importante, espectáculos que de repente no es tan fácil encontrarlos en, claro, en la cartelera teatral montevideana en el año. Y bueno, un festival es eso, es una oportunidad de ver cosas que habitualmente no podés ver. Sí, por favor, que dejemos un rato los celulares y las computadoras y vayamos a ver teatro, gente de carne y hueso, gente, ¿verdad? De carne y hueso. En un espacio ahí. El teatro, favor, es arte presencial, nosotros lo definimos así. Claro. Basta con que una persona se ponga en un lugar a hacer algo y otro lo vea. Y eso, ya a partir de eso podemos decir que hay un arte que es que depende directamente de las personas, de los hombres, de las mujeres. Acá está escuchando en Jaime Clara y está saludando, dice, atento como siempre, dice, escuchando a ver qué dicen estos de Universal, dice, Universal no, perdón, me estoy poniendo. Pero viste, Juventud Unida, esa de que Juventud Unida es el cuadro más, porque es el cuadro más importante del departamento, se llama Juventud Unida. En el fondo los de Libertad son buena gente, dice Jaime. Gustavo, saludo a Jaime. Y algo que quieras decir de las obras que vienen, por decir un titular de qué tipo de teatro van a poder. Bueno, tenemos espectáculos que abordan lo que es la realidad de ese espacio que nosotros definimos como espacio iberoamericano. Claro. Hay temáticas que son transversales a nuestros países. Por ejemplo, arrancamos el festival con un espectáculo que se llama Rojo, que viene de Colombia y aborda el tema de la violencia y el terrorismo a partir del narcotráfico. Uh-huh. Una célula de narcotraficantes llega a un pueblo y arrasa con ese pueblo y hacen de ese pueblo lo que quieran. Lo toman de forma utilitaria, claro, para que sea una herramienta para lo que es su desempeño como narcotraficantes. Uh-huh. Y bueno, el tema del narcotráfico es una temática totalmente, claro, actual, de la cual Uruguay pensaba que estaba exento, pero a medida que pasan los días y el tiempo, sí, nos vamos dando cuenta que estamos muy cooptados, muy penetrados por ese flagelo que es el narcotráfico. Tenemos un espectáculo, hay muchos espectáculos con tónica política. Hay un espectáculo que viene de Chile que se llama María Isabel y aborda la situación de una militante de izquierda del MIR chileno. Uh-huh. Y bueno, plantea el tema de cómo vivieron las mujeres, cómo las dificultades que tuvieron como feministas para convivir dentro de lo que fue un movimiento revolucionario, un movimiento como fue el MIR, claro, chileno. Claro. Tenemos un espectáculo que viene de Argentina que se llama Vivir Vende y que habla justamente del consumo, de la vida a la venta, ¿no? Sí. De cómo estamos condicionados por la sociedad de consumo, por lo que generamos de basura, por lo que generamos de agresión al medio ambiente. Sí. Y también tenemos espectáculos de otra índole, como por ejemplo un clown que llega desde Islas Canarias que se llama Totó, el payaso viajero, que es un espectáculo más en tono de humor, en tono de comedia, abierto para todo público. Y bueno, es una programación que tiene como coincidencia que está atravesada por el alto nivel de las propuestas. Ajá. Y en la mayoría de los casos sí hay un abordaje de temáticas que están muy vinculadas a lo que es nuestra cotidianeidad, a lo que es nuestra vida como personas que vivimos en este espacio que es el continente iberoamericano. Claro. Bien, hay que destacar eso. 100 pesos dijiste en la Sala Verdi mismo. Sí. Y solo ahí es que... Solo ahí cuesta 100 pesos. En el resto de las salas es con entrada libre. ¿Qué son entonces? El Centro Cultural Artesano de Peñarol, sí, la Plaza del Centro Cultural Terminal Gómez. Ahí veo que va a estar Totó el payaso, por ejemplo. Sí. La sala Jorge Lazaroff, que está allá en la terminal de... En el Intercambiador Beloni, en Intercambiador Beloni, sí, sí, sí. Y la sala Verdi, entonces. La verdad que hay que destacar esa posibilidad de ver teatro gratis, además, en algunos espacios abiertos, dar vida al teatro en los barrios. Y esto va hasta el 3 de marzo. Es un mes de programación, son 12 espectáculos, son más de 50 funciones. Bien. Aprovechar también para ir a los barrios, para ir al territorio, claro. Porque esos dos espacios, particularmente la Lazaroff y el Centro Artesano de Peñarol, son espacios que realmente han modificado en lo que refiere a la infraestructura teatral, claro, en territorio, claro. Son buenas instancias para ir a lugares que tienen la dignidad y la infraestructura de cualquier espacio del centro de Montevideo. Claro. Y mientras la sala en sí está con otra programación, ¿o no, este mes lo dedicamos? Sí. Bueno, ahora estamos con el Festival Montevideo de las Artes, cierto, que empezó el 3 de enero. Ese es un festival que surgió de la sala, pero que ya nos trascendió. Ya el festival en estos momentos se despliega por 11 salas, se despliega por todo el territorio de la ciudad, y eso ya es un clásico, que estamos en la edición número 11. ¿Y qué hay en la sala? Contanos, porque todavía quedan días de chance. Estamos sí, hasta el 28 de enero tenemos, claro, programación todos los días. Bien. No solo nosotros, ahí se suma, bueno, hasta salas del propio circuito independiente, porque este es un proyecto que toma espectáculos del programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, un proyecto cogestionado entre la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la Sociedad Uruguaya de Actores, un proyecto que también tiene más de una década, y es una muestra de esos trabajos que se producen durante el año, se concentran y da la posibilidad de que la ciudadanía, que los montevideanos, que las montevideanas puedan verlo durante el mes de enero. Acá estoy viendo que hay distintas obras, ¿no?, de acuerdo a los días. Y estamos en jueves 18, Una Reina. Hoy yo voy a ir a ver Una Reina a la Sala Verdi, porque es un espectáculo que no he visto, pero a su vez también en el Centro Cultural Terminal Goes tenemos Mono, Informe a la Academia, que es una producción de la sala hace 2 años, un trabajo magnífico de Marquitos Valls. Eso, por ejemplo, así de memoria, sí, te digo que están hoy jueves, pero hay propuestas en el resto de los 9 espacios. Nombrarla de la Sala Verdi, y eso en entradas como... Libre, eso es libre. Todo entrada libre. Sí, porque es un proyecto financiado por la Intendencia, es un proyecto donde los artistas durante el año han recibido apoyo para generar esos espectáculos, claro, y como contrapartida tienen que ofrecer funciones que en la mayoría de los casos se hacen en territorio y también en enero en este festival. Mirá, me quedo con un título de la semana que viene en Sala Verdi, martes 23 y miércoles 24, Pequeños Actos Pedagógicos Revolucionarios para Iluminar la Conciencia Oscurecida del Pueblo. ¡Qué título! Tomá, la colgó de la Bedú, dijera el Lelutier. Bueno, acá escribe Laura, dice, un caluroso saludo a nuestro directo profesor Unidad 9 en Gestión Cultural ORT, Centro de Innovación y Emprendimiento 2015. Y bueno, aprovecha para preguntarte, dice, ¿cómo va nuestra cuenta satélite de cultura y su incidencia actual en el PBI de Uruguay? ¿Y qué criterios se toman en cuenta para tener al público propuestas teatrales de tan corta duración y mucho cambio en la programación de distintas obras en cartelera? Mil gracias, dice Laura. Claro, la gente se queja a veces como que dura un poco ese es un problema de la cartelera montevideana. Nosotros tenemos estas instancias de festivales, pero desde hace un tiempo estamos trabajando un criterio que es hacer menos para hacer más y plantear menos espectáculos con más funciones, claro. Porque bueno, muchas veces el teatro necesita esto de que vos decías, de prescindir de la tecnología en cuanto al tema de la comunicación. Ha sido así, la herramienta más fuerte que ha tenido el teatro es el boca a boca. Claro. Entonces, cuando un espectáculo empieza como a instalarse, ya no está en cartel. Claro. Y ni que hablar desde el punto de vista artístico, la repetición es una cosa fundamental para que los espectáculos se consoliden desde el punto de vista conceptual, desde el punto, claro, de vista de la creación. Me había olvidado eso de la Horta hace muchísimos años, fue en 2015, 2014, y bueno, y la pregunta del PBI daría como para que me inviten a venir durante 3 o 4 meses seguidos. Pero en este año donde se discuten tantas cosas, nosotros vamos a generar espacios para hablar de qué cultura debería generarse desde el Estado, también desde sus distintos ámbitos. Bueno, la recomendación del Festival del 30, pero mientras tanto, de acá al 30, el que comienza el 30, están con toda esta programación del Festival Montevideo de las Artes, que hemos hablado en la mañana de este festival, también, y teatro gratis, fíjense, en varias salas, como decía Gustavo, está la oportunidad para ver teatro. Gustavo Zidane, gracias por estar esta mañana y quedamos a la orden para seguir difundiendo el trabajo. Muchas gracias por el espacio, a mí fue muy emotivo incluso la conversación con Susana. Y eso que decías de los espacios, yo soy un discutidor nato, a mí me gusta que se genere discusión, que se genere debate. Yo creo que muchas veces prescindimos, le tenemos miedo a la discusión, le tenemos miedo al debate. Yo creo que desde los ámbitos públicos eso se debería incentivar, tener siempre un sentido crítico con lo que se hace, porque bueno, acá yo estoy hablando de las cosas que aparentemente están bien, pero bueno, también tendría un rato para decir cosas que no están bien. No, pero te comprometemos para a lo largo del año, así como traemos gente de la música, a hablar de qué es lo que hay que cambiar y del papel que puede jugar la cultura, ni que hablar el teatro, en eso de la cabeza crítica, de las cosas que hay que cambiar, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes.